sabes qué está pasando. Yeah. Que en estos momentos el enemigo está temblando. Que vamos a provocar una revolución. Yeah. Con el contenido de nuestra canción. Así te falta grita, cosa que nadie te pare. Deja que la música esa se te active pa' que tú alabes. Con un tiempo latino llego a tu descanse. Con un ejército completo ready para el combate. Por la